seguramente sea un poco tarde para plantear esto, ¿no? Ya a esta altura que ya arrancamos, pero ¿no es un poco obvio hacer un programa de cine con una cortina de Star Wars? Es incomprobable que sea Star Wars, incomprobable que esto es un programa de cine. A mi entender. Yo escuché algo parecido a Star Wars. Yo no escuché nada. Era parecido a Star Wars, pero era... No sé, por eso digo, es como, también, es un planteo un poco justo cuando arrancamos, ¿no? Digo, no podemos cambiar la cortina ahora. Igual tenés que pensar que nosotros vimos Star Wars esta semana, a diferencia es tuya, por eso, en una sala de cine. Yo también vi Star Wars. Y aparte no queremos arrancar con problemas. Es verdad, está bien. Bueno, me pusiste la tapa, bueno. Vimos a Vader, spoiler alert, para los que no vieron la película en los últimos 37 años, diciendo de vuelta, no, yo soy tu padre, que no es yo soy tu padre, me di cuenta de vuelta, que siempre... ¿Qué dice? Dice, no, yo soy tu padre, no dice, Luke, soy tu padre. Obi-Wan nunca te dijo la verdad sobre tu padre. El chabón se está por matar, ahí se quiere tirar y le dice... Vos mataste a mi viejo, qué sé yo qué, está así como para suicidarse. Y él le dice, no, soy tu padre. Eso pasa en el Imperio Contraataca, que es la que vieron ustedes. Claro. Sí. Es increíble, porque yo siempre pensé que eso pasaba en el Regreso de Jedi, que la vi 25 veces. ¿Cómo pasa eso en el Regreso de Jedi? Están los Ewoks. Hay Ewoks, no pasa nada. Yo pensaba que pasaba eso. Ni siquiera le dicen Ewoks. Y después pensé que pasaba en Star Wars, en la primera. Tampoco. Es, pasa en el Imperio Contraataca. Bueno, esto viene de la persona... Ver, ¿y en qué película creías que Leia y Luke se besan? En el Regreso de Jedi, el final. Ah, no, incesto, ya saben que son hermanos. Ah, tenés razón, ahí es cuando se enteran. No. Esto viene del chabón que dice que Terminator, la mano que queda de Terminator, ¿sabes qué dijo que hizo este chabón que hacía? ¿Qué hacía? ¿Y qué hace? Ok, ¿sabes qué hizo este chabón? ¿Qué hizo? La versión K, boludo, de Terminator. Dice que es un chabón que no se acuerda de las películas. Las quiere mucho, pero no se las acuerda. Bueno, pero también confío en la memoria. Mal, ¿no? Pero confío. Y llego a escribir cosas y aseverar cosas que después no son ciertas. Esto pasó. Está perfecto, eso pasa. Para no dispersarnos, te contamos que fuimos a ver... Eso. El Imperio Contraataca, el otro día... Al abasto, repleto de gente. Repleto, como ninguna película que yo vi estreno. Fila una lleno, mira. Más que lo afiti. Pero era un poco obvio, ¿no? Digo que... Sí, pero todas las funciones, no sé si era tan obvio. Parece que no había entrada para ninguna. No sé función. Si, digo, ponele que es obvio, pero es muy poderoso estar en una sala, entrar a ver Star Wars y decir, vamos a ser todos chabones de nuestra edad, incomprobables de nuestra edad. Y eran chabones de otra edad incomprobable, pero mucho más joven que eran nuestros. Sí, casi fue 15 rara, años fue más. Fue una experiencia rara. De hecho, hoy contaba que en un momento onírico de la película, cuando. Está flasheando Luke, está con Yoda entrenando, se duerme y tiene un sueño que combate con Vader. Le corta la cabeza con el sable láser, cae la cabeza y ve la cara de Vader y es la cara de él. Y atrás hay un pibito, tenía, no sé, 16 años, una cosa así. O algo así, no sé, cuando una voz de pendejo que decía, ¿y ese quién es? Como, igual eso está bueno porque eso da cuenta de que hay mucha gente que quizás la fue a ver por primera vez al cine. Eso es lo que decíamos buenísimo. Completamente en la sala. Todo a mí me pasó eso, ahora volvemos a Star Wars porque yo también fui a ver, pero fui a ver episodio 1 y 2, donde estaba la mitad de la sala vacía. En episodio 1, por lo menos. En esta maratón que se hizo en el abasto. Pero yendo a lo que decís... Hay que querer mucho la saga para ir a ver episodios. No, fue para lo único que conseguí entradas. Yo quise ir a ver el Imperio Contraataca y Regreso de Jedi, pero no conseguí entradas. Me acordé un poco tarde, entonces fui a ver esas. Que aparte... ¿Cómo está la carrera de episodio 1? Bueno, ¿se la banca todavía? Pasó mucho tiempo. Se la banca, y no solo se la banca, sino que para mí episodio 2 era una cagada descomunal. Está bueno, es divertido. Me levantó bastante. Cuando salimos del Imperio Contraataca, yo le decía a él que me parecía que... La lógica de las tres primeras películas de la saga original la había tratado de mantener porque episodio 2 es un culebrón igual que el Imperio Contraataca. Sí, es un culebrón. Sí, mal. Sí, porque es la historia de nada, el descubrimiento del amor entre el joven Darth Vader, Anakin, y la princesa Mongo. Amidala. Ay, perdón. Digamos, amígdala. Bueno, pero quería ir a otra cosa, a esto que lo bueno que está que un chico de 16 años o alguien vea por primera vez una película muy vieja y un clásico encima con todo ese peso que tiene Star Wars en el cine con la sala llena y que diga, oh, ¿y este quién es? A mí me pasó, un poco grandecito, a los 23, ponele 24, cuando se hizo una retrospectiva de películas de Warner, clásicos de la Warner, en el Abasto. Cuando recién abría la sala del Abasto. Sí, no, no hace tanto. Me acuerdo, fue hace menos. Y dieron El Exorcista, que yo nunca había podido terminar de ver, porque siempre me había dado mucho miedo de chico. Entonces nunca había podido ver visto completa. Y dije, bueno, acá me la banco, soy semejante boludón. Vamos al abasto y veamos El Exorcista completa. Y fue un flash, una demencia ver en pantalla grande por primera vez un clásico con esa potencia. Y yo seguro que estaba... No soy de hablar en el cine, pero podía haberlo hecho diciendo, ah, viste, como este chico de 16. Yo tenía un chico de 16 al lado mío que era muy de hablar en el cine y recitaba de memoria los diálogos. Claro, de, eso es el otro extremo. Del Imperio Contraataca y te van a ganar. Eso les iba a preguntar a ustedes que fueron a ver esas películas. Había clima de festejo, de festejar, sí, sí, sí. Cada vez que aparecía apareció el Lucasfilm, el logo, claro. Y uno sacó un sable láser así. ¡No! Increíble. Porque eso pasó cuando reestrenaron la nueva, bueno, la versión de SP, digamos, de Volver al Futuro. Viste que empezaron, sí, a reestrenar El Padrino. Bueno, alguna aclaración, no, sí, se había sido bien. Se ve, no te digo que choto, pero no se ve. Lo testeamos científicamente, sí, y fuimos proto estafados. Claro, y no sé, acá... Cuando acá volvimos, en la tele... Acá en la Baticueva, donde, sí, nosotros hacemos acá, el acá en casa, pusimos el rip del Blu-ray. Se veía, claro, era una bomba, mucho mejor, pero claro, mucho mejor. Sacado mejor. Ahora igual, yo ya hablamos mucho de las viejas, qué sé yo. ¿Vieron esa foto? No te vamos a preguntar qué foto, boludo. ¿Vieron la foto? El círculo ese con J.J. Abrams, el mamoncido. Es muy linda. ¿Sabían que ya tiene título la primera? Dicen que ya tiene título. La película. La Working Title tiene. Working Title. Título de trabajo que no va a ser el título de estreno. Recordemos Blue Harvest. Sí, bueno. El famoso título de trabajo. Pero no estaba mintiendo acá, digo. Supuestamente este es un teatro. El regreso del Jedi. No, Blue Harvest es como el se llama. El regreso del Jedi es muy bueno también. No, sabía que se iba a llamar. La venganza del Jedi. No, la venganza del Jedi. La venganza del Jedi. De hecho, por eso la venganza de Khan no se llamó la venganza de Khan y se llamó la ira de Khan. Para que no sean tan parecidos, pues son contemporáneos. ¿Por qué no se llamó la venganza? Digamos que estamos hablando, ¿no? De la foto esta. Porque no es un concepto Jedi la venganza. Mirá. Esa es la explicación. Claro. La foto esta que apareció del grupo de trabajo sentado en círculo en un ambiente donde supuestamente están hablando, están leyendo como papeles o están ensayando, están una previa al guión, ¿no? Sí, que está Lawrence Kasdan solo leyendo un guión y está J.J. Abrams, que es el director, hablando con Harrison Ford, está... ¿cómo era la princesa? Carrie Fisher. Carrie Fisher. Está Mark Hamill, está Max von Sydow, que es de los nuevitos. Está el que hacía de Chewbacca. Me impresionó mucho volviendo a ver la película la diferencia de estatura entre Carrie Fisher y Harrison Ford. Encontramos una patología de alguien ahí, pero es muy enana. Carrie, la princesa, sí, Leia. ¿Pero no se sabía eso? No, lo sé, yo no me acordaba. Los vi en un pasillo ahí medio a punto de apretar y me sorprendió que era muy grandote él para ellos. Mira. You wish, diría la princesa. Pero bueno, ya hablamos mucho de Star Wars. No? Sí, bueno, todo el mundo habló mucho de Star Wars. Digo, pero igual viene a cuento porque fue como una de las noticias cinematográficas de la semana. Se dio la de maratón durante que 6 días, digamos. Sí, hablando de noticias y de Star Wars, sí. Saben que parece. Todo lo que digamos de Star Wars, todo incomprobable. Incomprobable. Como por ejemplo que ella tiene título, que esto, que sí, lo otro. Bueno, entre ese universo de cosas imposibles de probar está que Harrison Ford va a ser el protagonista de la película. Pero que yo no sé qué iba a hacer Harrison Ford. No tengo se idea. Sabía que iba a participar, claro. No se sabe nada más. Se sabe que van a participar todos. Sí. También se sabe que Harrison Ford, creo que esta semana dijo... Sí, ¿cuál es tu personaje favorito? ¿Han Solo? No, Indiana Jones. Que es algo que dijo siempre igual. Sí. Sí, pero también dijo que no quiere hacer la quinta, que le da mucha paja, sí, que está grande. O sea, es no le da mucha paja, favorito de la cuarta. A mí no me pareció tan tremenda, ¿eh? Y el final. Hay que verla, bueno, no está tan mal, güey. El final es muy choto. Sí, el final es muy choto. Pero no está tan mal. A mí no me pareció tan mala, ¿eh? Yo tengo más en tu teoría. Que supuestamente Harrison Ford volvió. El sueño de Harrison Ford era que mataran a Han Solo. Y el Imperio Contraataca terminaba con el muerto, sí, en esa secuencia, y lo cambiaron porque la rompió. Sí, terminaba así, descongelado. Claro, ahí lo boleteaban. Sí. Sí. De hecho, todos nos acordamos del final mala onda. Yo me acordaba de eso, que termina todo mal. Pero en 2 minutos la reconstruyen la mano, el muñe este, le pone una mano biónica, vamos a rescatar al otro, seguro está vivo, no sé qué, y no termina. Aunque no es tan grave. Igual lo que decíamos con él es esto, a ver, inventaste el tanque, digo, hoy te aparece tipo el increíble, no sé, Xavier Dogs, número 7, película que hace 120 millones de dólares. Ahora este chabón inventa el tanque mainstream, Y la segunda película que hace es más mala onda que la mierda. Prenderás el... No, bueno, la segunda película es el dueño, de la película. Claro, sí, sí. De hecho, está el dueño que no le hace falta dirigirla. Sí, claro. Digo, el chabón que inventa el mainstream le sigue que la segunda película de mainstream más grande de la historia a nivel pop. Sí, sí, un bajón, boludo. ¿Qué onda eso? Rarísimo. Yo no me la acuerdo, de hecho la quiero ver porque no me acuerdo nada de la película. Es la película que más turbia tengo de todas. Es la que más los dibujos hacen así con la mano. Bueno, ¿quieren hablar de alguna? Pasamos a otra cosa, sí. Noticias, necesito noticias. Me tiraste lo de Harrison Ford, necesito más noticias. A ver, sacá el cuadernito de noticias. De hecho, tenemos una teoría con NASA que apareció. ¿Qué hacen de computadoras y mariconadas? ¿Qué? ¿Qué? No hay computadoras. ¿Qué tenés? A mí me interesa solo una noticia de esta semana, si mientras Juanma busca, si ¿cuál quiere, te interesa? Se los digo, remake de Arma Mortal. Ah, oh, eso es muy bueno. Pará, pará. Acá se me acaba de ocurrir una sección, a ver si ustedes se la bancan. Vos dijiste remake de Arma Mortal, tipo, los clásicos o esas películas que supuestamente todo el mundo tuvo que haber visto o vio a que le interesa hacer el cine y demás, pero que no, nunca vio. Yo nunca vi ni una Arma Mortal. Ni la 1, ni la 2, ni la 3, ni no sé ni igual, si vas a inventar secciones para justificar que no ve película. No, no, boludo, digo, pero pará. tirá clásicos que no viste, ¿viste? O sea, yo no vi nunca una. Entonces, puta ahora arma te vas a callar y yo voy a hablar con NASA porque. Hablen, yo voy a los chabones quieren que Thor, ¿ubicás a Thor? Sí, un pelotudo. Quieren que Thor sea Riggs. ¡Ah! Riggs es Mel Gibson. No, mentira, no quieren que sea Riggs. Tiene que sea el hijo de Riggs, bueno, y existe la chance de que Riggs aparezca. Seguramente. Y le diga el chabón de Rápido y Furioso 6 y no se sabe ya si alguien lo verá. Bueno, pero no está tan mal en Rápido y Furioso 6, 5, 5. Pero por ahí, sí, bueno. A ver, ahora tiramos otra, a ver si nos chocan los 5 de nosotros. Will Ferrell haciendo los picapiedras. Yo ya sé esa noticia, no, me la baja mucho que sea animada, sí. Así que me importa otra cara. ¿Es animada? Claro, es animada. Y no es solo Will Ferrell, es Will Ferrell con Adam con McKay. Con Adam McKay. No, Will Ferrell con Adam McKay, supuestamente Owen Wilson sería. Sí, pero es todo, son voces, Marmol. Son voces, boludo, entonces me importa tres carajos. ¿Te sale alguna voz de un dibujito? Me salía el gallo Claudio que sale todo y no lo vamos a hacer. No, yo no voy a hacer ninguna voz. No, al principio del programa. A mí la gente me dice que no sale Benito, pero para mí me sale Benito. Yo te sigo. Bueno, se animó. ¡Benito! Esto es antológico, ¿eh? ¿Vos decís que te sale? A mí la rompo, boludo, pero no, nunca lo escuché grabado. Incomprobable. Yo, a mí me sale el pulpo de manotas y la hormiga atómica. No, te la hormiga atómica te las sale. Sí, te las debo. ¡Qué chanta! Obvio, boludo. ¡Sí, Javier! ¡No quiero no más! Javier, celo, terminemos con esto, por favor. No, no, no. Fue muy lindo. Ahora, cuando volvimos con NASA, porque nosotros fallamos con estas cosas, no, cuando volvimos al Imperio Contraataca empezamos a pensar cuánto le queda a las películas de superhéroes y cuánto está apostando. Nos estamos metiendo en un terreno jodido. Pará. ¿Y cuánto está apostando Disney a que todo se oriente a la ciencia ficción y al espacio? Ahí empezamos a pensar, está Guardianes de la Galaxia, sí. ¿Ubicá Guardianes de la Galaxia? Sí, claro, un mapache que habla, el árbol, el trailer que dice, un cachaca, qué buenísimo. Vaya, que les vaya bien con eso. NASA conoce a toda esta gente, porque NASA la rompe. No, bueno, pero mi punto es, ¿está buena eso? Que van a hacer al revés ahora, van a hacer 3 películas de Star Wars, y van a empezar a hacer películas sueltas de la Guerra de la Galaxia, y ahí se van a olvidar los superhéroes, porque no van a hacer 10 tantos por año. Ojalá, creo, si les va muy bien con Star Wars, que debería irles bien, yo creo que ese es el camino. Yo tengo una teoría un poco forzada, pero que da para la discusión y creo que algo de razón tengo. Es que todas las películas de superhéroes, desde 10 años para acá, son todas iguales, cacho. Todas. 10 años atrás. ¿Qué estás diciendo, boludo? Todas son iguales. Digo, no, obviamente que. A lo que voy es que no hay ningún nombre por detrás, salvo Christopher Nolan en Batman, que muy mal lo hizo, pobre. Digo, que ponga su impronta y que cuente algo más que esa estructura obvia que uno puede ver cuando ve una película de superhéroes. Que siempre está el humor, siempre hay humor. Por eso, saco Batman. Batman no hay humor. Por eso, saco Batman. Superman no hay humor. En DC no hay humor, pero ahí en el cine. ¿Cómo no? Superman, creo que tenía un par de chistes igual, ¿eh? Tenía un par de cositas. La película es un chiste, ¿no? Pero bueno, es pésima. Pero digo, a lo que voy es que todas las películas de superhéroes tienen como una estructura muy parecida, el descontrol al final. Y en superhéroes le meto otras cosas que no son superhéroes. Le meto Transformers, le meto todo. Digo, ese tipo de cine. Boludo. Yo, pero yo le meto todo, boludo. No, meto satanismo, boludo. A lo que voy es que, boludo, tiene la misma estructura. De todas las películas son iguales, tiene el mismo tipo de humor. son muy predecibles y eso hace que sean una mierda en general. Obviamente que uno puede distinguir alguna mejor que otra, pero decime, directores de esas películas, ¿quiénes son? Zack Snyder, no me rompa las pelotas. No, bueno, pero Watchmen es otra cosa. Bueno, pero... Es otra cosa, ¿eh? Sí. Es bastante otra cosa. Sí, el original. De hecho, yo cuando la vi, cuando pero otra cosa. Te tiré Zack Snyder por Superman. Te lo tiré por Superman, ¿eh? Pero me hiciste acordar, Watchmen. A mí, yo cuando la vi, creo que estaba como todavía... La vi después de 300. Sí. Sí. Y estaba medio afectado por todo ese estilo publicitario que... Me dio medio rechazo, pero después volviéndola a ver en tele, que la pasaban todo el tiempo... ¿Te gustó? Mucho. A lo que voy es que me parece que está bien... La Sam Raimi de Spider-Man de Sam Raimi están a años luz de todo esto. Y en su momento eran como películas, Sam Raimi se vendió. Era como una cosa de, como Sam Raimi, viste... Sí, es que no, es un mainstream medio licuado, raro. Pero, medio raro el él, viste. Claro, bueno, pero... Medio torpe, digamos, ¿sí? Estos chabones se cuidan más... Capaz que Sam Raimi va más a los bifes. O sea, yo creo que escenas como... ¡Ey! Necesitamos que salga en New York agarrándose la cabeza como yo lo que el Hombre Araña. Yo lo que digo es que en ese momento... Venía una película nueva del Hombre Araña. Vos decís, la esperabas. Ahora, te tiran un Thor 3. ¿Qué te importa? La segunda de Vengadores, ¿te importa? ¿La nueva de Superman, te importa? ¿A alguien le importa? La segunda de Vengadores me importa. Igual entiendo lo que va, no te estoy bardeando. ¿A quién le importa? Digo, si ya sabes lo que vas a ver. Digo, es muy raro que te sorprenda y que digas, qué bueno, no puedo creer lo que haya hecho. Ya sabes, vos esperás algo... ¿Y por qué pensás eso? Porque que funciona. Que creó esta matriz. Porque funciona, no sé. ¿Será desde Iron Man poner un personaje medio pelo gracioso, que la rompe? Sí. Y que decís, ¿qué tiene este? Y bueno, es canchero, chistoso, canchero, gracioso. Y entonces encararon todos los demás personajes por ese lado. Yo lo veo así también, inclusive X-Men, que a mí me gustan las de X-Men, pero tienen todas el mismo estilo. La de los jóvenes está buena, de hecho, la tercera es muy floja, pero hablo... y contradice a las otras dos. Como, no la vi. Magneto, vos right, boludo, clarísimo. Magneto tenía razón. Bueno, dame para hablar. A mí me pasa que eso, veo una película de superhéroes, por más que espere mucho, ya no espero nada, pero voy y vuelvo a ver algo que ya vi con otro superhéroe, con otro director. Es más, bueno, no importa. Vamos por los 20 minutos. Mira, me estás tirando. No, nos quedamos sin cortina, muchacho. No importa, después agregamos. Hola, boludo, te estoy cantando. No quería cortina. Igual se fueron de los Picapieras. A mí me volvió loco una película donde el coso hace Pedro Picapiera. Porque capaz lo hacen que le enchufan no la. No se habla, pero capaz que le enchufan las bolitas a él y lo filman. Y termina siendo. Puede ser, tío. Es una pena que un chabón que con la voz no es tan virtuoso. O sea, dice cosas chistosas con la voz, pero es todo lo que tiene. Es más de un chabón de gestos y de moverse y eso. Una película animada. Pero ahora, para. Yo ahora le tiro un personaje a Hanna Barbera y usted me dice qué actor haría en la película. ¿Qué actor lo haría? Tipo Don Gato, vos. Está rápido, boludo. Danny DeVito. Malísimo. ¿Vos? ¿Te pareció que Don Gato también? Ahora te tiro un personaje, pará. Matute. ¿Y Matute? Matute es Stanley Tucci, ponele. Puede ser. Porque bueno, porque es buenísimo Stanley Tucci, y aparte es medio así, pelado y tiene el gorrito. Pero Matute no era pelado. No sabes, yo nunca lo vi. Vieron que bueno eso que hay películas animadas que los personajes. Se juega lo que quiera que no era pelado. Los diseños de los personajes están hechos a partir del original, de la voz original, está bueno, como los gestos, todo. Terminan ganando, siendo más pesado y más fuerte la voz que el diseño en sí. Hay películas que están diseñadas para la voz de los personajes. Sí, sí, una. Eso es muy, muy loco. Mayra Gorila. Mayra Gorila, ¿qué no puede hacer? Vin Diesel. Sí. Estás pelado. ¿Qué más? Lagarto Juancho. No, no tengo ni idea. James Franco. ¿Qué tal todo? ¿Cómo está James Franco? ¿La vieron la foto? La fotito, ¿qué onda? No, nunca se muestra la foresta. ¿Qué foto? Dale, Gaby. Así no va a llegar. Dale, boludo. Mira, muestra esto, Jane Franco. A ver. ¿Así? Sí, así. Tanto pelo así, tiene. Con acá, la cámara acá. Mirá que está filmando esto también. No pasa nada. Decimos que es Jane Franco. Me quedé con los picapiedras, hablando de últimas películas que se estrenan de gente, que el guión lo va a escribir el chabón de Locos por los Votos. Es el chabón que arruinó a Will Ferrell y a... Para mí no está tan mal esa película, yo sé que vos la odias. ¿Qué? ¿Qué, la película? La no, la birra, fue a buscar una birra y se congeló. ¿Se congeló? Pero si no, que no estaba en la pizza. Había una de pizza y una que no. Se golpeó la... No, no se congeló, no se congeló. No, esta traje la que no, boludo. Che, si Locos por la Votos fue una mierda y a vos también te desilusionó mucho Anchorman 2. Entonces, que Will Ferrell fue. Son todos los viejos que fueron todos. Yo no soy la persona, pero la NASA tiene una teoría muy establecida respecto a la nueva comedia americana, que es muy buena, que dice que murió. Que This is the End, literalmente, is the end. Y es la última película realmente inteligente de esta gente, sin bardear las que siguen, que pueden estar buenas, pero que ya no, necesitas no que venga. Más que eso. Claro. Más que ese es su techo. No, pero se es sabía. Como si yo pienso que ahora, volviendo a los superhéroes, que están en el techo con Avengers. Que la 2 seguro va a ser más que la 1, bueno, va a recaudar más, capaz que la 3 va a recaudar más. El tema es... Pero es la cima, de ahí se viene todo para abajo, pero sin duda. Una cosa es la recaudación y otra cosa chabones... es el nivel de inspiración que puedan tener, perfecto. Qué sé yo. Ninguna comedia en este, comedia desde este comedia lugar del mundo, sí. Esas comedias que recaudan tan mal acá, nos interesan por que no las estrenan. Sí, no que ni se estrenan. Nos interesan por motivos obviamente no relacionados con... su poder de recaudar. Sí. Allá yo me imagino que no debe ser el caso, pero digo, hay un paralelo claro entre qué es lo que importa, ¿sí? O qué es lo que nos importa. Esas películas, o sea, la de superhéroes, cuanto más grande mejor pareciera, ¿no? Que siguen esa línea. Bueno, las comedias no, hacen algunas grandes, algunas chicas. Lo que sí va pasando cada vez más es que se van juntando cada vez más. Y acá están todos. Es como, dale, ya está. Sí. Y ahora no sé qué pasará, quiénes van a ser los nuevos que aparezcan. Tienen que aparecer unos cuchilleros nuevos. Igual, para decimos que están todos en Juan, en This is the End. Sí. Pero en Anchorman yo te puedo decir que también están todos. Sí. Anchorman está bueno. Anchorman no, la hablo de la 2. Están todos. Sí, sí, sí. La 2, pero ya está. Está bueno. Pero son distintas, ¿viste? Es más, es lo mismo. Pero es lo que dice, están todos con una idea que realmente es nueva para ellos. Claro, claro, que la idea siempre fue ir juntando cada vez más gente. Bueno, más... comediantes, que en This is the End no hay en ninguna película, no. Eso sin duda. Sí. Pero me parece que es la última que tiene una idea interesante y no me imagino otra. Lo pasa que siempre la apuesta. Yo no estoy esperando ninguna. Siempre la apuesta es ir más allá. Es como puede, las dos son delirantes. Sí. This is the End y Anchorman 2 mucho más. Ah, pero Anchorman 2 es como una película que repite la primera, nada más que la exagera. No, lo que pasa es que Anchorman 2 tiene mucho de televisivo. Todavía no la vi yo, pero. Para mí tiene mucho de televisivo. Pero ahí hay algo. Televisivo. Hay algo que. Por lo que me dice, tiene me hace acordar, tiene pelea al final. Que me hace acordar a Todd Phillips y qué pasó ayer. Que la 2 es igual que la 1, pero es mucho más zarpada y eso la sí, vuelve como una no. Película rarísima. Yo te cuento, porque la 2 es como Psicosis de Gus Van Sant. Pero escúchame, la 2 termina con la no importa porque no sirve nada, pero la pelea está al final. Eso es con mucha buena. Yo tengo una teoría, o también. ¿Entendés lo que digo? La hiperconciencia activada no es un chabón que deja que su película fluya. Lleva todo a ese momento. Sabe que todo el mundo la está viendo, está esperando que aparezca. Yo tengo una idea muy parecida. Una novedad de esa película. Tal vez los productores no quedaron muy contentos con que el clímax sea el nacimiento de un panda. No, para. Yo tengo. Escúchame, yo tengo una idea que es la misma que usé hace 10 años con Takashi Miike. Uno veía a Takashi Miike cuando lo descubrió, era no puedo creer este tipo lo que hace, no puedo creer. Viste 2, viste 5, viste 7. A la séptima, a la novena, decís, bueno, es siempre lo mismo. Ya que entendés el mecanismo, no te parece, no te impresiona, no te sorprende. ¿Cuánto tiempo es una película de Miike Takashi? No sé, 1000 años. Pero digo, no te sorprende. A lo que voy es con esto. No, la vi media hora y me aburrí. A lo que voy es esto. Digo. Esas películas que a vos te parecían más de lo mismo, no. Si vos las veías antes, cuando viste las primeras, no podías creer lo que estabas viendo, te parecían novedoso. Lo que pasa es que terminás anestesiado del sistema Miike. Y con las comedias norteamericanas me parece lo mismo. Vos ves Anchorman 2. ¿Estás explicando por qué a la gente le gustan los discos malos? No, boludo. De la banda que sacan un disco hace 15 años. Para mí tiene unos niveles de delirio muy altos. Lo que pasa es que uno está anestesiado de eso. Uno está esperando que te renueve el lenguaje todo el tiempo. De bueno, esto ya sé que sos un delirante, ya sé que sos grosso, sé que sos increíble. También Anchorman era una película... ¿Entendés? No vi la 2, pero la 1. Una película medio chata que funcionaba en un nivel, ¿no? Era como sí. Muy. lo más interesante, que eso es algo que me gusta de las películas de Will Ferrell, es como, o de algunas, la ubicación espacio-temporal como que es importante. John va ahí, no sé, sí, a California en los 60 y aparece una mina. Como que es importante. Donde encuentra una historia. No sé, no sé cómo lo siguen la 2 eso, cómo evoluciona. Sí, yo creo que vimos muchas buenas. Y más allá de que, no sé si son tan malas las que estamos viendo. Me parece que tuvieron un pico, lo que vos decís, pero también estás anestesiado de ese tipo de humor. Pero con esa excusa te anulo el discurso de los superhéroes que me diste hace 10 minutos. ¿Por qué? Porque es lo mismo, las películas de superhéroes siguen siendo lo mismo que hace 6 años, no, vos porque, no te gustan. No, te pero parece que hay... tus 3 medallas de Will Ferrell. Oro, plata, bronce. No sé, Anchorman, Ricky Bobby... ¿En ese orden? No sé, tenía que poner a pensar. ¿Vos lo sabés? Sí, no, Ricky Bobby, Anchorman y Centro. Esas 3 en ese orden. Sí. No, y Coso, pero... Para mí Old School o aún. Para mí Old School es como la mejor... Para mí Old School es la mejor película de esta generación. No es una película de Will Ferrell. Es muy inteligente con Will Ferrell, pero no es una película de Will Ferrell. Las otras son películas que no existen. Yo siempre digo que una vez me colgué mirando solo Will Ferrell viendo la película. De hecho, no hay un plano en el que no está haciendo un chiste. O sea, sí, un gesto, o moviéndose raro, o lo que sea. Pero diciendo eso, algo es, de su, es su mejor película, pero no es su película Will Ferrell. No, es la que más me gusta donde está él. Capaz que no soy tan fan de él. No, pero pensé que iba por ese lado, ¿no? Como cosas también. Es la que más me gusta de él, ¿no? Que él me parece está mejor que... A mí la que me gusta de él es Ricky Bobby, de él. Así como y la segunda que más me gusta es Semi-Pro. Ah, Semi-Pro es tremendo. Semi-Pro es increíble. Bueno, no sé de dónde venimos y tampoco sé a dónde vamos. Estrenos. Podemos hablar de algún estreno. Ustedes, claro, porque yo no vi ninguno. ¿No viste ninguno? No estoy viendo estrenos, hace mucho que no hubo un estreno. Bueno, esta semana no fue una gran semana de estrenos. No hubo tanque, por ejemplo, esta semana. ¿No hubo tanque? Salvo este. ¿Este lo viste? Este lo vi, sí. Pero no se estrenó esta semana. Es un mini. Todas películas chicas esta semana. La más importante de ella. La ley del más fuerte se llamó como la película de José. Si entendí el chiste de chica y no sé si quiero hablar con vos. ¿Cómo? Si entendí el chiste de chica y no sé si quiero hablar con vos. ¿Lo entendiste? ¿Llegaste? Sí. Dale, la más importante que se estrenó es... ¿No? ¿Esta semana? La de Cameron Díaz, vamos a decir. ¿Ah, sí? Pero no es una... Para mí es que es malísimo. Claro, pero eso es como... No, digo más importante porque más va, importante es la, más la gente que va a llevar, si ¿sí? ¿Querés? ¿Que la ley de más fuerte? Yo no sé, tienen más alas, seguro. Si yo te digo, creo que una película de Christian Bale con Cameron Díaz, ¿qué ves? Y yo creo que la mayoría de la gente elige a Christian Bale. No, ¿qué? ¿Batman? No, Cameron no, Díaz, la gente quiere ver. Cameron Díaz, loco por Mario. Christian Bale para mí es una ruina. Que no la vio nadie. Arruina películas. Sí, marísimo. No miro películas. No, películas. Yo, trato de no ver, pero es una persona importante. Tiene un problema. ¿Por qué habla así? ¿Qué tiene un problema? Que no sé, que le hagan una operación en la boca, boludo. No puede ser. Y ahora hay películas donde está bien. O sea, puede estar bien. ¿En Mujercita? No, ¿en qué era? Pero el gran problema es que hay una película increíble, que es El Caballero de la Noche. ¿Dónde es lo peor? Lo peor de la película. Ese es como... Es el gran problema. Lo peor, y nadie se anima a decirlo en voz alta, ¿no? Que somos unos... Y aparte es un intenso... ¿Cómo nadie se anima a decirlo? Yo digo que es una ruina película, que es un... Que no, no, pero no, nunca, importa, nunca la vi. Estamos dice, hablando de... Dale. Dale, ¿de qué? Dale, estamos diciendo que nunca la vi, nadie dice que El Dark Knight es una gran película, sí, muy torpe, pero que lo peor que tiene esa película por lejos es el chabón que se va. ¿Quién lo tiene que decir para que tenga peso? NASA. NASA. No, digo, pero nunca dice. Chabón dice que está bien en esa película. Esa película es impresentable. Sí, es impresentable en todo, boludo. No, pero no, en la del boxeador está bien. El psicópata americano está bien. ¿Cuál es la ponela, ponela, la tenés, ponela. La tengo. Me encantaría ponerla. Ponela, vas a ver, digo que es impresentable ese chabón. No sé ni cómo. Bueno, no importa. El desafío de ponela no sirve, boludo. Para, en esta película. Para que le dé vergüenza verlo. En esta película. O envía esta semana una película con él, te digo. Y estaba bien, chabón. Yo la vi, está bien. De hecho, el chabón está muy cerca de hacer lo mejor de la película. Está mejor que Woody Harrelson. Y eso es como algo que pensé que jamás en mi vida iba a decir. Sí, tipo. O sea, uno de mis actores favoritos, increíble. Tipo, esto es toda una película sureña que yo calculo que se estrena un poco por True Detective. Ojo con el Woody Harrelson post True Detective. Bueno, esto es lo que yo quiero decir. Esta película es anterior, o sea, del año pasado. Estás pensando, sí, yo creo que va a ser un garrón. Ojo con el... Va a ser un garrón el Woody Harrelson. Bueno, sí, igual, al punto que íbamos a decir, para mí esta película se estrena porque es una película todas, no es sureña, pero es Pittsburgh como suburbio. Sí. Yo creo que hacer un análisis muy complejo de las distribuidoras no hacen. Yo creo que es la película del director que estuvo en los Oscars. Entonces, bueno, tenemos la... No, pero es eso. Y es con Batman. Y se estrena el jueves, creo que hay un puto estreno grande. Mirá, ahí hay un hueco que metemos. Películas con Batman. Sí. Pero, digo, hay mucha razón. Se estrena la semana donde hay un estreno grande. Hay algo de eso funcionando, que puede que no esté, pero... En la película, te cuento. Dale. Christian Bale, Christian Bale es más bueno que la mierda. Bueno, un chabón bueno. Christian Bale es un chabón que se levanta con Zoe Saldana al lado y se la coge bien y qué sé yo. De ahí se va a ver al viejo que está internado mal, que lo está cuidando el boludo de Casey Affleck. Sí. Casey Affleck es un ex veterano de Afganistán que se junta con gente fea, tan literalmente fea es que es Willem Dafoe. Creo que es de Irak, ¿eh? Que se junta. Pero es esa guerra donde ellos mandan gente y revientan a otros. Y... ¿Cómo te vas a ser antiimperialista, boludo, para ahí el grabador? ¿Qué grabador? ¿Estamos grabando esto? ¿Eh? Y el tema es, bueno, Casey Affleck, esa línea de que se junta con este gente... Este que es ese no sé cómo se dice, antiimperialista, boludo. No, digo, no me cabe que maten gente en ningún lado, o sea... Ah, boludo, está bien, digo, no. Que hagan muñequitos y libros está buenísimo, que maten gente es un poco menos dinero. ¿Y qué? Si necesitan matar a esa gente en lugares tan lejanos para hacer tus muñequitos... No, yo no tengo problema que tienen 4 años mis juguetes, no necesito que estén muertos para hacerlos. Si los hacen con la sangre de esos niños. Venga, probable. Bueno, punto, la película. El punto es este, pará. El chabón, la rutina, por ejemplo, la película arranca con esta rutina. El chabón se levanta al lado de su novia, Zoe Saldaña, todo contento, todo lo más bien. Va a ver a su viejo. El viejo está hecho crosta, pero él es muy gentil con él. Su hermano lo está cuidando, su hermano es combatiente de Afganistán, no sabemos dónde. De ahí el chabón se va a la planta metalúrgica en Pittsburgh donde trabaja. A la noche se pone en pedo mal, vuelve en auto. Metalurgia, no grite, boludo. Allá, grité, boludo, no se entiende nada. Grité, metalurgia se brusquea lo mismo, pelotudo. No es lo mismo. Bueno, sí, boludo, metete un fierrito. Y a la noche le está volviendo a la casa, recontra mamado. Sí. Se come un auto. Y ahí la película empieza a funcionar mucho con elipsis muy grande. Entonces lo ves que se va en cana. Sí. El hermano le cuenta que la novia se fue con otro. El hermano le cuenta que el viejo la quedó. Es importante que decir, recontra mamado, pero la película lo justifica. Como que él no quiere tomar, está en un lugar, no quiere tomar. Y un chabón le da y dice, toma. Le pone un Willy. Y él dice, este chabón siendo Willy no lo quiero. Y el otro le dice, lo tomás. Ah. Y después se pega un palo. Pará, si viene William Dafoe y te dice, lo tomás. Lo tomás. Sí, sí, sí. Y de hecho, si dice lo tomás y tiene la chota en la mano, se lo tomo. No, no, que aunque tenga un TED en la mano, lo tomás. Digo, William Dafoe. ¿Sabes que tuve la suerte de entrevistarlo y me pareció una de las personas más amables que entrevisté en mi vida? Un cariño de persona. Cuando vino a Mar del Plata, ¿no? Yo también, cuando vino acá, yo también lo entrevisté y es un cariño de persona. Es un capo, yo lo adoro. Hay una revista muy buena española, en vez de una revista francesa que se edita en España, se llama Sofilm, que seguramente la conocen, que tiene muchas entrevistas muy buenas, y así como bastante atemporales a personajes que no está atado a la actualidad. Y hay un par de meses que le hicieron entrevista a William Dafoe. Muy grosa, papá, este chabón recorre toda la carrera y dice. Es como un. Ah, no, es una charla entre él y Abel Ferrara. Increíble, increíble. Bueno, increíble. Le chupa un huevo, ya sé. Sí, no me dijiste nada. Estaba pensando que dijiste Abel Ferrara. Abel. Que nunca escuché a alguien pronunciar así, que seguramente está mal y que será Abel o lo que carajo sea. Pero todo el mundo dice Abel, claro, Abel Ferrara. Abel. Abel, no, dijiste Abel. Seguramente mañana lo diré distinto. Sí, sí, no. Pero bueno, Volvemos a... Bueno, es una especie de homenaje al francotirador. Genial. O sea, que no está mal. Con todo, con un chabón que vuelve a la guerra y pelea para vivir, sí. Todo igual. Todo con sombrero. ¿No? Tercera mejor película de Siderurgia. ¿De qué? Siderurgia. ¿Qué? ¿Por qué te sean los primeros? Y porque está el francotirador. ¿Y cuál otra? La de Jennifer Beals. ¿La culcada de Fren? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Incomprobable. Una película que una chica está en una industria metalúrgica y se tira por encima después de bailar. Ah, boludo. No, pues esa no es una película de Está buenísima, sí, que no, boludo. ¿Qué otras películas hay? Más acerero. Adrian Lines. Sí, claro, Adrian Lines. Película donde aparece en Metal Gear. Robocop aparece. Robocop. En Metal Gear. Ah, mira, no me acordaba. Al final es en. Afuera de Detroit, en los Huffers. Pero en Detroit ahí no son los. Autos y sí. Ah, mira, no sé ahí. Siempre, sí. Siempre es Pittsburgh, ¿viste? Sí. O sea, es que como... yo casi me voy a vivir a Pittsburgh. Sí. Por tu viejo. Mi por eso te decía, me puse loco cuando dijiste metalúrgico, cuando no son. O sea, metalúrgico es más grande, pero eso es siderúrgico. Estoy pensando otras. De acero, todas las que sean en piso. ¿A Full Monty qué eran? Eran esos, sí. Acereros. Pero eso era en Inglaterra, igual. Bueno, el tema es que esta película es como una falsa True Detective. Ahora se lee así, pero está hecha desde el año pasado. Todo seco, todo extremadamente pulido. Es el director de ¿lo ubicás, Corazón Salvaje? Scott Cooper, me gustó esa película. Era muy linda. Buena, muy linda. Muy linda. Acá pero también tono seco, ¿no? Ya medio impostado el tono este seco. Pero ahí se justificaba por el universo del country, que era un tipo de country, que le creías eso. Acá está todo... Hay un momento que tipo Woody Harrelson se va corriendo porque lo está persiguiendo no sé quién y hay como un atardecer atrás de él y es como extremadamente poético lo que construye en el plano en comparación con lo que está contando la historia y está muy milimétrico los diálogos y es muy torpe la película para explicar algo muy bueno y algo muy malo. Sam Forrest Whitaker. Con el ojo así, no, pero está tranca, tipo, no se exagera eso, pero está, o sea, te molesta como siempre que susurre el chabón, sí, que no habla, susurra y es como todo grave siempre. Sí. Pero el papel de él tiene un lugar medio grave porque es el poli que le dice. ¿Te molestamos, Javi? No, ¿querés aprender el teléfono? No, vengo bien. Viendo la hora porque me tuve que ir, boludo. Tuve que hacer otro programa. ¿Qué estaba diciendo? Fue Whitaker, boludo. Lo vos ni lo malo de el ojo. A mí no me molesta Fred Whitaker. Lo dijiste vos. Lo peor de Fred Whitaker es que todas las películas hacen un plano donde el chabón flashea, se pone mal con lo que le dicen y queda con la boca media abierta y de ahí se para. Siempre es el plano, boludo. Tipo el pescado enojado. Bueno, acá susurra como siempre, dice cosas graves, pero bueno. Vi una hace poco que hacía de policía. El chabón le zarpa. Esta hace de policía. Hace de policía que le zarpa la mina a él mientras está en la cárcel. Y después. Ah, bueno, no voy a contar más. No, pero estoy pensando. Y después le tiró una pálida mal. Estoy pensando en cuál vi. A favor de la película, Casey Affleck está mucho menos peor de lo que está constantemente. Para mí no es tan malo Casey Affleck. Yo quiero quedarme en Woody Harrelson. Siempre tiene como un axe actuación. Quiero quedarme en Woody Harrelson. Me interesa mucho su película. Nunca iría a ver una película. Porque trabaja Casey Affleck. Ni siquiera, no sé, a las 10 estoy despierto, 10 y media dan en Cinemark Palermo la de Casey Affleck. Y capaz que me voy acá mirando. El rubro pero la de Casey Affleck es muy raro igual. El rubro existe, la de Casey Affleck me parece, es muy raro. Parece. Sí. Pero quiero decir, cuando estaba, ¿cómo se llama esta? El asesinato de Jesse James por el traidor. De la de Brad Pitt, sí. Está bueno, ¿no? Está bien. Bueno, ¿qué? Para mí el chabón siempre actúa con tonito. ¿Viste esos chabones que actúan con tonito? Hay una muy, jodida de Michael Winterbottom, que el protagonista es Casey Affleck. Tiene un personaje muy, muy complicado, que caga a palos a una mujer mal, la caga a trompadas mal. Y es muy heavy. Esos personajes jugados que le toca a cada uno, o sea, cada tanto hacer alguno. Claro. Pero no me acuerdo cómo se llama. No importa. Lo que voy es Jerry. En Jerry estaba bien, ¿no? No es que Jerry, Jerry no es de esos actores, Tommy Jerry, ¿no la viste? Tommy Jerry, claro. Claro, está él con Matt Damon. Está Jerry, hay tipo, cuesta Jerry, plano de la trampa para queso, que es un plano del cielo. Yo me quería quedar en Woody Harrelson por esta cuestión, porque estaría bueno pasar a... Tenemos una otra sección que es que, ¿qué viste esta semana? ¿Qué enganchaste esta semana? Yo enganché una película que no había visto nunca en mi vida. Que sé que ustedes sí, que les parece una maravilla. ¿Qué, Arma Mortal? Y más estreno. Me chupan un huevo, ¿a quién le importa? ¿Te entrenó la sala? No me chupan. Ay, me levanté temprano para ir a ver Silencio del Más Allá y me vas a ningunear como si nada. Yo me llamé la mierda de Cameron Díaz. La nueva de la Hammer. La nueva de la Hammer. Yo vi Kingpin, la de los hermanos Farrelly. ¿Vos la viste? Todo el mundo la vio. Yo no la vi nunca, boludo. Por eso dices, la acabo de ver. No sé. No seamos agresivos. Yo la acabo de ver, boludo. Y es buenísima. Es buenísima. Y está Woody Harrelson ahí. Hay todas las películas de los Ahora, son casi buenas. Todas. Son las mejores de la galaxia. Casi todas son buenas. Son todas lúcidas, son todas graciosas. Después de cuatro birras, todos son buenas. No, boludo. Vos estás hablando de la comedia americana. de que yo capaz, Anchorman 2, estoy tan lleno de buen cine y de comedia, oh, qué lleno que estoy, esta película me parece mala, y vos ves Kingpin y de verdad te parece una maravilla. Sí, me parece una maravilla. Entonces estás diciendo, boludo, eso. No, boludo. Eso quiero decir, Kingpin de verdad era buena. Digo, los Farrelly tienen una idea de la comedia muy, muy, muy distinta a lo que tienen estos chabones, y me parece extremadamente personal. Acá, boludo, hay un chabón cagando en un mejitorio, boludo. Y el chabón chiste suelto es increíble. Los chabones son unos directores como vos. Y los sostienen. Content. Son pará, él con el mismo talento de cualquier otro. Es no, los mejores de ellos. Pero construyen personajes como nadie. Te encariñás con los personajes. Por eso es gracioso. Esto, pará, esto de los micrófonos que no andan. Cada uno con una en la mano un micrófono que no anda, boludo. Si no hablamos todos a la vez. Uno encima del otro. Vos decís que el gesto. Somos muy visuales. Qué hijo de... Y boludo, hablamos de cine. Mira, pareces este muchacho. Bueno, pedíme la palabra nazi, igual. Está bien, dale, dale. No, no era para pedir la palabra, era para que no hablemos, para que no hablemos todos a la vez. Igual les digo que los Farrelly son unos directores medio pelo, tal vez. Pero tienen más chistes, que son los mejores pero tienen más gracia, chistes boludo. Y mejores que todos los demás. O sea, es increíble la cantidad de chistes y cómo logran dar tres vueltas mortales. Te queda hermoso. Kingpin está llena de chistes, brillantes. Es increíble. Todas las películas. Y Bill Murray, lo que hace Bill Murray. Pero mirá, es la mujer de mis pesadillas. Es increíble. Es muy divertida, sí. Bueno, ahora. A mí me gustó mucho Los Tres Chiflados también. ¿Tú? Bueno, andá Hall Pass. Hall Pass es buenísimo. No, a mí no me gusta. Es buenísimo, boludo. Está buena, me hincha, pero. Tiene muy buenos chistes. Son un poco más. Igual la di bajada y se veía mal, pero no me gusta. Si sí te gusta, si te gusta, te chicas, te para, gusta. Hay una mina sentada sí, al borde de una bañera contanos. Diciendo que se siente mal a un flaco y de repente hace ¡achí! Los azulejos se manchan de marrón. No, dice, no, ya me aflojé, me siento mejor, boludo. Es un chiste, pero el demencial. Chabón le dice a los dos minutos, che, le pido un taxi. Ese mismo chabón, 40 minutos antes de película. Demencial. Que la mujer lo deja salir a levantarse minas y qué sé yo, hace una subjetiva a la película. Los chabones hacen una subjetiva, un chabón con un pañuelo acercándose a la cara de alguien. Che, ¿esto fuera que lo formo para vos? Mejor que levante la historia, boludo. O sea. No me acuerdo, pero. Está bien, igual más allá de las cosas chiquititas que tienen los Farrelly, para mí son chabones que de verdad te hacen reír de una forma muy genuina. No necesitas hacer 40 chistes sobre la serie que viste. En los 80, boludo, te hacen reír con un pedo todo, en la madera. Todos los chistes que hay sobre la mano de goma del personaje de Woody Harrelson son buenísimos. Todos, todos. Todos, bueno. Todos, todos los chistes. Y aparte los repiten y funcionan siempre. Hacen un chiste con el anillo. Que dicen que hablan de la mano, pero hablan del anillo. Chistes sobre mancos hay varios, ¿o no? ¿Eh? Me acuerdo de. Es muy bueno. De Happy Gilmore también tenía muy tenía buenos chistes sobre mancos. ¿Qué te iba a decir? Bueno. Sí, Javi, sí, que estaba en Apolo, ¿no? Apolo Creed, le corta la mano, es increíble. ¿Es Apolo Creed? Es Apolo Creed. Muy bueno, Apolo Creed. ¿Vos estás oyendo, boludo? Apolo Creed. Es por lo único que era bueno esa película. Muy bueno, es Apolo Creed. No, es Apolo Creed. ¿Cómo para allá? El actor de Apolo Creed, ese de Apolo Creed, ¿cómo se llama? Nah, uy, yo me lo sabía. Hijo de puta, tiene un desafío que no sabe, boludo. Es el peor, boludo. No, bueno, pero te iba a decir, bueno, ahora pensaba, los chistes de siameses. De estar con You. Son todos buenísimos. Son todos buenos. No me acuerdo. No me acuerdo. No, son todos buenos. A mí me encanta que cuando los separan, siguen caminando al costadito. Es algo que no es un chiste, que seguramente de no ser todo un disparate sería cierto. Bueno, Javi, cerramos los Farrelly. Yo los Farrelly me parecen los mejores directores del mundo y me re gustan los hombres. Bueno, vamos a otra cosa. Vamos a otra cosa, ¿no? Porque el chabón se puso sentimental, decidió sacarse afuera cosas. Y no me parece el lugar para nada. ¿Cuál es tu favorita de los Farrelly? Las quiero mucho a todas, en serio. Pero creo que mi favorita, porque la quiero mucho, Loco por Larry. Segunda favorita y tercera favorita. Y la que más me hace reír. Es su mejor película, no es la que más quiero, no es la que más disfruto. Y la tercera está con You porque me parece una película alucinante. Yo estoy bastante parejo. Capaz que te saco Loco por Larry porque, sí. No sé. Me quedo con es insacable, pensando en detalle. Estás muy acostumbrado sí, a ver. Sí, no, es insacable, no, boludo. Cada tanto la ves de vuelta. ¿Hace cuánto dura este programa? Todos los 6 minutos, boludo. Todos los actores. 6 minutos, boludo. ¿Y qué pasa si alguien hace un programa de 5 minutos? Ya de ahí, boludo. Tiene musical, tiene todo lo de Warren. Está buenísima, en serio. Tiene un chiste con esperma en el pelo. Pero bien desarrollado, digo. Y aparte, yo creo que ahí encontraron un modelo que después siguieron que. O sea, en todas las demás películas, creo que todo sale de ahí, para mí. ¿De qué? De Loco por Mari. el humor de estos chabones. Jonathan Richman, que le meten un tiro, porque si no te gusta, viste que lo boludo. Pero si no te gusta, le meten un tiro, que está buenísimo. Hay tetas de vieja, ¿a quién no le gustan las tetas de vieja? A mí no me gustan. Buenísimo las cagaste, Javi. ¿Eh? Necesitábamos a alguien que aclare sí, que no le gustan las tetas de la vieja de Loco por Vale. Así que. Eso es. Sentís un bicho raro. Lo que dijo de las tetas de vieja se condice mucho con lo que dijo antes cuando se fue al baño. No me acuerdo. Seguro que no te acuerdas. Sí, che, miren que estas hay una promo, ¿eh? ¿Qué es? ¿Qué dice? Cinco de estas, una gratis. Pero hay que ir a comprarla. Hay que ir no, a comprarla. Gratis. No, hay que ir a buscarla, digo, boludo. Hay que ir a buscarla. No, en la policía alguien es cine, boludo. Así es el chiste. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Ah, bueno, yo si querés le cuento. Yo tengo la tarea. Andá. Ah, voy a andá tranca. Yo le cuento de la película de terror de la Hammer que vi. Ah, yo la vi, dale, contale. Ahora, pero ya había habido una película de la Hammer. Sí. La de. Andá al baño, boludo. Vas a hablar de la. No volví a ver las películas de la Hammer desde los 50, pero tengo la teoría de que apestan. No, ni pedo. Hay películas que están muy bien. ¿No te vas a escuchar? Sí. Ay, ¿qué? ¿Cómo? No, fue un chiste, boludo. ¿Qué? ¿La dama? La dama. Javi, en los 50 no existía. Me estaban dando vueltas en los huevos en 60, de mi viejo. ¿Viste ese concepto rarísimo? Yo un día me esperma, boludo, comelo. Comelo, lidia con eso. Ey, no sería lejos, ¿Viste lo bueno de mi viejo? Yo estaba. Incomprobable, no, incomprobable, no. No, bastante. No, porque la de la dama de negro, la del muchacho que hacía de Harry Potter, era de la Hammer. Era como sí, sí, sí, bueno, ¿no? Creo que 2007 volvió a hacer películas. No, pero hacían cosas para la web. Yo me acuerdo que. Se pasaron a la tele en algún momento, pero fueron vendiendo, lo que quedó es el nombre, se fue vendiendo el estudio, la verdad no sé bien cómo la historia. ¿Y esta no era como el esta, regreso? Esta tiene como algo. No era como el regreso. Tiene algo lindo que es una película de época. Sí. No de esa época, pero como. Es sobre ciencia versus. Fe, digamos, sí. La película. Se trata de un profesor universitario que no cree en las posesiones. Dice que película de posesiones. Que están provocadas por trastornos mentales. Sí. Y para eso tiene una pibita encerrada que dice que está poseída y están investigando con ella, porque dicen que si la curan a ella van a curar a todos. Claro. Sí, tiene dos estudiantes más que. Se fueran dos adjuntos, no me acuerdo lo que son. Y un perejil con una cámara que es el que filma todo, que es el que se enamora pero no, la, de la poseída y arma un quilombo. La onda. Ay, la onda. No se puede. Sí. Se me lleva la llave. La onda. La onda no es que película filmada con registro en cámaras manos. No, solo digamos, por momentos sí. Ah, sí. No, se acuerda en serio la película. ¿Apesta o no apesta, boludo? ¿Te da miedo en serio? ¿O... Te da miedo. Te da miedo tipo violinazo. Sí, mucho violinazo. Violinazo le da miedo a cualquiera, boludo. Es un bajón. O sea, es mucho artificio. O sea, te da miedo porque sí, así. Artificio. Yo quise ver Insidious 2 en que mi casa se puso. No, yo esa película aburrida, no. No sé, no pasé de miedo. La 1 está bárbara, ¿eh? No sé, sí. La 1 está bárbara. Lo peor una cosa. Pero me asusta mucho, boludo. Está muy buena. Me asusta mucho. No, pero la 2 te asusta. No, yo me asusté al adquisimiento que tuve que cortar. No, la 2 es medio una pavada. Yo no quiero ver la película. No me gusta mucho a mí, igual, el Muni este que está re de moda. ¿Quién es el Muni? James Wan. No, ese es el director. ¿Quién es Patrick Wilson? El que no. Protagoniza todas las películas de terror. Ah, el boludo ese, sí. Claro. El rubio. El que hace de forma. No me gusta. Igual tiene una jera. ¿Viste el que hace de forma? Fases. O sea, tiene rasgos muy raros, pero. Pero no. No tiene rasgos raros, tiene una cara. Sí, una cara. ¿Qué tal esta película de mierda que le gustó a todo el mundo de terror del año pasado? No, conjuro, malo, que es James Bond. No está mala, el conjuro, boludo. Ah, es que no pasa nada, la floja. No rompas pelota, no es tan malo. No pasa nada, a mí no me gusta. De hecho, por eso Insidious me parece que es la buena de este. O sea, a mí también me gusta mucho el juego del miedo, la 1. ¿Te gusta? Me gusta mucho. No la vi. Me sorprendió cuando la vi, no lo podía creer. Y todo lo que vino después fue un garrón. No tanto por la secuela berreta del juego del miedo, que no me importaba mucho. Sí. Sino por que todo el género se volcó a ese lado. Yo no la vi, no vi ninguna, boludo. De hecho, la tengo pendiente. Sí. Bueno, medio que ya estábamos. ¿Te aburriste, boludo? No, pero somos una hora y media, boludo. Tenía que ir, vos. No tenía que ir a eso de la confesión, boludo. Al autismo, ¿no? Hace un rato dijo algo. Sí. O sea, hablamos de cine un poco torpe, pero felices. Y... bueno, igual va a salir mejor. ¿Qué tenemos para la semana que viene? Godzilla. Godzilla. Ah, no, el chiste ese es muy estúpido, me van a romperle un vaso en la cabeza, no lo voy a hacer porque seguramente me rompa la jeta a mí. ¿Cuál? Hace Godzilla porque el Godzilla nuevo, de la nueva película de Godzilla, es muy gordo. Es muy gordo. Pero está bien que sea gordo porque es como el hombre en traje. Claro. Es el hombre en traje. Es una gran idea que se siga apareciendo. Es un gesto, no es una gran idea, es un gesto. Es una gran idea. Un gesto. ¿Quién dice Godzilla? Acá, este chabón. Ah, él lo dijo, el chiste. Pensé que lo había dicho. No lo dijo nadie, volvemos a lo mismo, no lo dijo nadie. Bueno, con así esta falta de respeto van a saber los regalos, lo tiramos del programa. Y bueno, como decimos. Recuerden, esto se lo, no se lo dice nadie. Es verdad, porque la idea es que esto es más. No sé. Incomprobable. Incomprobable. Incomprobable.